Agencia La Riachuelo. Hacé un spot publicitando tu negocio o emprendimiento. Y si querés hacer un programa, sumate a la radio de tu barrio. Te esperamos en Suárez 421 o mandanos un WhatsApp al 11 22 68 65 19. Apagá la tele y prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo, 100.9. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Riachuelo es un ejemplo para América Latina de... Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente... Hola, hola, hola. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esto que es Hora Libre, transmitiendo desde el aire de FM Riachuelo. Mi nombre es Antonella y los y las voy a estar acompañando de 14 a 15 horas para contarles, como siempre, qué es lo que está pasando en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y en esta oportunidad tenemos un programa muy especial donde invitamos a la escuela número 19 República Italiana que pueda venir acá a la radio, pero por un tema de logística de micro, fundamentalmente porque cancelaron el micro, no pudieron acercarse, pero como no teníamos ganas de que se queden sin esta oportunidad, decidimos utilizar todos nuestros recursos tecnológicos ahí en manos de nuestro querido JR, a quien le agradecemos, y armar un programa virtual. Así que en este mismo momento estamos en conexión a través de Meet y me va a acompañar acá mi compañera productora de piso y aparte tallerista justamente de estos niños y estas niñas, Yael Blanca. Hola Yael, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte mejor. Bueno, me alegro un montón que hayas recuperado la voz, sí, y que estés acá hoy con nosotros y nosotras. Y quiero saludar ahí del otro lado a los chicos y las chicas de segundo grado que están a través de una pantalla, pero súper atentos. Hola, ¿cómo andan por ahí? ¡Qué bueno que estén ahí del otro lado! Me alegra mucho. ¿Se escucha bien? Buenísimo, buenísimo. Buscamos todas las alternativas para que puedan participar de la radio, porque yo sé que ustedes estuvieron trabajando un montón y la idea es que hoy podamos contar. ¿Están con la seño Carla? ¿Carla, sos vos? Hola, sí, sí. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Contame dónde están. Grafiquemos un poco a quienes nos están escuchando. ¿Dónde se encuentran ustedes ahora? Estamos acá en la sala de informática de la escuela. Buenísimo. Y hay una pantalla. ¿Cómo se organizaron? Sí, lo estamos proyectando acá en una pantalla. Y bueno, el vicedirector nos conectó acá a la computadora, los parlantes, el micrófono, todo. Buenísimo, aprovechamos para agradecerle al vicedirector Sebastián Espinosa, que siempre está acompañando todas las propuestas de REC y poniéndose al hombro este imponderable para que los chicos no se queden sin este programa. También agradecemos a Claudia Goiburu, que es la directora de la escuela, que también acompaña este proyecto. Y bueno, la idea es que hoy me cuenten qué es lo que estuvieron haciendo, y para eso, antes, vamos a escuchar una grabación que ustedes hicieron, que es la presentación del grado. ¿Tienen ganas de escuchar esta grabación donde están sus voces?

Sí, mucho. Mucho, bien. ¿Y qué pasa en este cuento? Hay un pueblo, ¿no? Hay un pueblo y hay un ogro que vive. Dale, contame. Se trata de un pueblo, una nena y un ogrote. Bien. Esta nena se llama Irulana, el ogro se llama Ogronte en esta historia y hay un pueblo. ¿Y este ogro tiene buen carácter o tiene mal carácter? Mal carácter. Bien, porque ¿qué pasa con este ogro? Se enoja, ¿no? Cuando se enoja se come pueblos enteros. Bien, cuando se enoja, de la rabia se termina comiendo al pueblo. Entonces el pueblo tiene que buscar una estrategia para que esto no suceda, ¿no? ¿Qué hace la gente del pueblo para evitar que el ogronte se enoje? Le traían flores. Sí. Vacas muy gordas. Sí. Y un pastel para el día de su cumpleaños. Bien. ¿Algo más? Que cada vez que se iba a dormir, le decían buenas noches, Ogronte. Buenos días, señor Ogronte. Bien. Eran muy cuidadosos, ¿no? Para evitar que se enojara. ¿Y lograban que no se enoje o se enojaba igual el Ogronte? Un día se enojó por... Ah, o sea que ya tenía mal carácter, no importaba todo lo que hiciera el pueblo, el ogro igual se enojaba. ¿Cómo era este ogro? ¿Era grande, chiquito, peludo? ¿Cómo era? Era grande, peludo, peligroso y usaba botas. Sí. Y... bien. También usaba... ¿Qué más usaba? Un cinturón de cuero. Un cinturón de cuero, botas. ¿Tenía un pantalón? Sí. Bien. ¿Y una camisa? Sí. Bien. ¿Y cómo era Irulana? Era una niña, ¿no? Era una nenita chiquita y muy valiente. ¿Por qué era valiente Irulana? ¿Qué se anima a hacer? Se anima a no correr cuando se enoja el ogronte. Bien, ella se queda ahí parada y tiene algo Irulana, ¿no? Que usa también. Ahí están levantando la mano, los veo. En vez de ella de correr como todo el pueblo, ella se sentó en un banquito verde y esperó. Bien, esperó. ¿Y por qué esperó? ¿Qué era lo que quería hacer Irulana? Quería iluminar la noche. ¿Para qué tenía que iluminar la noche? Para que todo el pueblo venga de vuelta. Claro, para que vuelvan, para que dejen de tenerle miedo al ogronte. Bien, ¿y qué pasa en esta historia? ¿Cómo termina esta historia? El ogronte. Sí. Se fue. Irulana se quedó esperando en el banquito verde y el ogro estaba por descubrirla y dio tres pasitos más y se quedó dormido. Bien. Y Irulana pensó que era una montaña, pero las montañas no tienen botas lustrosas y cinturón de cuero. Claro. Y después Irulana se subió al barquito. Fuente Irulana. Y las letras se fueron creciendo, creciendo, creciendo. La I se convirtió en un hilo muy largo y se enroscó en la cabeza de los brontes, en la panza que estaba todo el pueblo y en la tierra. Y la R rugió muy fuerte y empujó la U, hizo un pozo muy grande, la R empujó a los brontes y la lana de Irulana se fue al cielo y se hizo un ovillo muy grande. Y finalmente... La lana de Irulana tejió una luna y una luna. Bien, ¿y este pueblo pudo volver, este pueblo, a su lugar, a sus casas? ¿Pudieron volver estos habitantes? Sí. Bien, o sea que... Irulana, desde lejos, escuchó a todo el pueblo que venía. Sí. A fundar un nuevo pueblo. Y este cuento termina como empieza. Un pueblo y una nena, Ogronte en cambio no había. Bien, buenísimo lo contaron. Espectacular. Muy buen trabajo hicieron, los quiero y las quiero felicitar. Y si les parece, vamos a ir cerrando este primer bloque con otra grabación que hicieron ustedes, donde cuentan que son chiquititos como Irulana, pero también son muy valientes como Irulana. ¿Tienen ganas de que escuchemos eso? Vamos a repetir una vez más los nombres de los participantes de este primer bloque. ¿Me recuerdan cómo se llaman, por favor? Alondra, Valentina, Josefina, Robert, todos ellos de segundo grado de la Escuela República Italiana, y con este audio acerca de que son chiquitos pero valientes, vamos a cerrar este primer bloque y seguimos con más Hora Libre. Soy chiquito, pero soy valiente, sé nadar solo. Soy chiquita y soy valiente porque una vez fui a un acto de gimnasia y había un montón de gente. Soy chiquita, pero soy valiente y no me da miedo estar sola. Soy chiquito y... pero... también soy valiente porque sé respirar debajo del agua y también puedo ver debajo del agua. Soy chiquita, pero soy valiente y sé andar en bici sola. Soy chiquito pero y valiente y sé jugar al fútbol. Soy chiquito pero valiente porque agarré una araña. Soy chiquito pero soy valiente, no me tiene nada de miedo a los monstruos. Soy chiquita pero soy valiente porque puedo meter la cabeza bajo el agua. Soy chiquito pero soy valiente, puedo mirar al fondo del mar y no le tengo miedo a los tiburones. Si quieres venir a mi casa. Y con este ritmo arrancamos el segundo bloque de este programa especial transmitiendo vía Meet con la Escuela República Italiana. Hay un grupo nuevo y quiero saber cómo se llaman estos niños de segundo grado que están a cargo del segundo bloque. Marcos. Alma. Teo. Daira. Bienvenidos, ¿cómo andan? Bien. ¿Qué sienten? ¿Qué emociones los atraviesan? ¿Están nerviosos? ¿Están contentos? ¿Cómo están? Bien. Buenísimo. ¿Está saliendo bien el programa? ¿Cómo se escucha de ahí, desde la escuela? Se escucha bien. Ahí hay muchos pulgares para arriba y eso significa entonces que las cosas vienen saliendo bien. Estábamos hablando de ogros. Y hay un montón de cuentos con ogros. Los ogros a veces se parecen, a veces son distintos. Ahora vamos a empezar a hablar de otro cuento con ogros, que es Una pluma para el rey. La versión libre del cuento popular italiano, Las plumas del ogro. Vamos a meternos en esta historia, primero preguntándoles una cosa. ¿De qué se trata este cuento? Hay un ogro, ¿y quién más? ¿Cuál es el otro protagonista de esta historia? ¿Qué pasa en este cuento? Hay un ogro y un rey que está enfermo y para curarse tiene que arrancar una pluma para el ogro, pero el ogro es muy fuerte. Bien. Hay un rey enfermo que necesita una pluma para poder curarse y esa pluma hay que arrancársela a un ogro. O sea, que este ogro es diferente al ogronte. Es un ogro que tiene plumas, ¿es así? Sí. Nunca había escuchado hablar acerca de un ogro con plumas. ¿Ustedes? Es rarísimo. ¿Y este ogro, sí, es un ogro bueno, es un ogro malo, es un ogro enojón, es un ogro alegre? ¿Cómo es este ogro? Un ogro malo. Un ogro malo. ¿Y es grande? ¿Sabemos cómo es en historia? ¿Nos cuentan si es grande, si es chiquitito, si tiene dientes filosos? ¿Cómo es este ogro? ¿Alguien me puede contar? Porque sabemos que tiene plumas. ¿Qué más tiene? Tiene unos dientes afilados. Bien. Tiene una ropa rota. Sí. Y tiene un cinturón de cuero y tiene botas. Bien, ahí se parecen algunas cosas al ogronte. Y acá hay un niño, un chico que se llama Vito, ¿no? Sí. ¿Y qué quiere conseguir Vito para el rey? ¿Qué es la pluma del ogro de las siete cavernas? Bien. ¿Y qué es lo que hace para conseguir esta pluma, Vito? Lo tiene que ir a buscar al ogro. ¿Que en dónde está el ogro? En una cueva. En una cueva está el ogro. Y hay gente que le pide a Vito que vaya a buscar esta pluma. ¿Vito va a buscar esta pluma? ¿Y qué le sucede cuando va? ¿Es una aventura? ¿Qué pasa ahí? Sí, es como una aventura, pero un poco diferente, porque hay personas preguntándole al ogro, porque el ogro es muy inteligente y hay otras personas que le dicen que le preguntan al ogro. Bien, pero le hacen preguntas al ogro. ¿Qué preguntas les hacen al ogro? ¿Qué me cuenta ahí? A ver, hay muchas manos levantadas. Sí. En el camino de Vito fue una posada y el posadero le preguntó si le podía preguntar al ogro sobre su hija. Ajá. Bien. ¿Qué más pasó en este camino? Después. Sí. Se encontró, fue a una barca y había un barquero y le preguntó si le podía preguntar al ogro por la maldición del barco. Ajá, bien. ¿Y después? La única solución es cuando una persona se sube antes que el otro, él se tiene que bajar primero. Si baja el otro, se queda con la maldición. Ah, bien. Y después hay dos caballeros también, ¿no? En el camino. Se cruza con dos caballeros, Vito. Sí, hay dos caballeros y uno es, y los caballeros le preguntan por qué, que le pregunten al oro por qué ya la fuente de oro y plata ya no era oro y plata. Bien. Finalmente, Vito, ¿llega a la cueva? Sí, y se encuentra con una muchacha y le dice que se esconda bajo la cama. Bien, para que el ogro no lo vea. ¿Y qué pasó cuando llega el ogro? Y él tiene un olfato muy bueno y él come carne humana y empezó a oler. Se dio cuenta que ahí había un humano. Y se dio cuenta porque Vito estaba abajo de la cama. Claro. Y dijo, acá hay un olor extraño. ¿Y qué pasa? ¿Lo descubre? Le pregunta pues, a la muchacha que huele a carne humana. ¿Y la muchacha qué le dice? Que está cocinando algo. Ah, claro, trata de engañarlo para que no se dé cuenta. ¿Y le cree el ogro a la muchacha? Sí. Bien. ¿Y después qué pasa? ¿Vito sale de abajo de la cama? No, se queda abajo de la cama y le dice a la muchacha silencioso que le tiene que agarrar un pelo del ogro. Sí. Porque para así se cura el rey. Bien. Y después cuando la muchacha pudo sacar una pluma al ogro, lo tira abajo para que Vito lo agarre. Y después dijo el ogro, ay, ¿por qué haces eso? Y después él dice, ah, porque estoy en un sueño de... no me acuerdo de ese. Bien, por ahí. Donde el posadero le preguntaba dónde está su hija y la respuesta del ogro era que esa hija eres tú. Ah, la hija del posadero era la muchacha. Soñó otra vez, pero por de la fuente y le pregunta al ogro, ¿por qué? Soñé que se secó la fuente de oro y plata. ¿Y el ogro tenía que matar a la serpiente de oro? Sí. Y después se arrancó una pluma y le dijo que tuvo una pesadilla donde el barquero le preguntaba cómo podías acabar su maldición de siempre estar en el barco, y la respuesta del ogro fue que primero tiene que subirse una persona y el barquero tiene que bajarse primero antes de la persona. Bien. Finalmente, después de todas estas preguntas, ¿Vito se puede ir con la pluma? ¿Se escapa con la pluma? ¿Se la puede llevar al rey? Se escapó con la muchacha y después se subió al barco y después se bajó del barco y el ogro subió al barco y el barquero se bajó de la barca. ¿Y el ogro quedó ahí atrapado? Sí. Bien. ¿Qué pasa después de esto? Yo quiero saber si el rey finalmente se salva con la pluma. Y los dos muchachos, los dos caballeros, le preguntan si ya saben cómo pueden que la fuente ya no esté seca y le dice que Debe matar a la serpiente de oro que está enroscada. Y después, cuando se encontró con él, va a ver al rey. ¿Le lleva la pluma al rey? Sí. ¿Y qué sucede? ¿El rey se cura? Sí. ¿Y así termina la historia? ¿Con el rey sí. sano? Vito fue a la posada y le dijo al posadero que ahí estaba su hija, y el posadero le dejó casarse y con su hija. Bien, o sea que pudieron solucionar todos estos problemas, tanto el rey como el posadero, el barquero y los caballeros. Y esta historia tiene un final feliz y tenemos que ir cerrando este bloque porque todavía tenemos otros dos bloques más. Y a mí me gustaría cerrar este bloque pasando un audio que grabaron los chicos y las chicas dentro de las actividades que hicieron con esta historia. Pero antes de despedirme, quiero que me vuelvan a contar cómo se llaman, quiénes fueron las personas que formaron parte de este segundo bloque. Valentina. León. Marcos. Alma. Teo. Taira. Todos ellos de segundo grado de la Escuela República Italiana. Y escuchando este audio, nos vamos a despedir del segundo bloque y después seguimos con más Hora Libre. En estos días estuvimos haciendo un trabajo donde está el personaje, la pregunta que hacía el personaje y la respuesta que daba el ogro. El posadero preguntó a dónde está su hija y el ogro contestó: esa hija eres tú. El barquero pregunta: ¿qué maldición lo obliga siempre a ser la barca? Y el ogro respondió: tienes que bajarte antes que el cliente para romper la maldición. Los dos caballeros preguntan: ¿por qué se ha secado la fuente de la que brotaba oro y plata? Y la respuesta del ogro es que debe matar a la serpiente de oro enroscada en el fondo de la fuente. ¿Ya estamos grabando? Contra el miedo, la paranoia y la desinformación, rompemos el cerco. Levantando la voz de las y los vecinos, compartiendo la agenda del barrio para el barrio. Con la agenda de los movimientos populares, con la agenda del barrio que ayuda al barrio, con la agenda del nadie se salva solo y solo el pueblo salvará al pueblo. Rompe el cerco. Escuchanos de lunes a viernes de 17 a 18 horas solamente por la FM Riachuelo 100.9. Apagá la tele, prendé la radio y rompé el cerco. Antigiles, antigorra y antirruchimá. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Antes de colgar los guantes. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela República Italiana transmitiendo desde ahí, desde la sala de informática de la escuela, porque lamentablemente no pudieron venir a la radio, pero sí teníamos ganas de hacer este programa para mostrar todo lo que estuvieron haciendo junto a la tallerista de programa REC, Yael Blanca, productora de este programa, y junto a la senio Carla Acuña. Hay un nuevo bloque, hay nueva gente sentada ahí alrededor de la mesa y quiero que me cuenten cómo se llaman esos niños y esas niñas del bloque 3. ¿Cómo se llaman? Claro. Me llamo Renata. Me llamo Ian. Me llamo Irina. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo les va? Ante todo, quiero saber cómo están. Bien. ¿Están bien? ¿Cómo se escucha el programa ya? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha mal? Por momentos hay algunos ruidos, algunos acoples que nos hacen doler los oídos, ¿no? Se escucha bien. Buenísimo, me alegra saber que se escucha bien. Estamos hablando de ogros, estuvimos hablando del ogronte, estuvimos hablando del ogro con plumas, y yo sé que ustedes también leyeron Cuento con Ogro y Princesa de Ricardo Mariño. Me gustaría saber si a ustedes les gustó este cuento. ¿Está bueno este cuento? Sí. ¿Cómo es el ogro de este cuento? ¿Alguien se acuerda? Es malo porque se secuestró una princesa y iba a cocinar papa al horno con princesa. ¿Se quería comer a la princesa este ogro? Sí. Estos ogros siempre se quieren comer gente. Cuando uno es un niño es una princesa. Bien, ¿y qué hace? ¿La captura a la princesa? ¿La secuestra a la princesa? Sí. ¿Y se la lleva a donde? ¿Dónde vivía este ogro? ¿En alguna cueva? En una casa, en un bosque. En un bosque. Distinto a los ogros anteriores, este ogro vive en un bosque y se lleva ahí a la princesa porque se la quiere comer. Y la tiene atada a una silla. Bien. ¿Y qué es lo que pasa con esta princesa? ¿Alguien la rescata? ¿Sí? ¿Se salva la princesa o puede escaparse sola? Ricardo Mariño estaba buscando en la guía telefónica y primero encontró a la policía, pero en la película y en el cuento siempre llegan tarde. Después envió un detective, pero se cansó que fumaba mucha pipa. Ajá. Y después encontró un personaje de cuentos, sí. Ricardo Mariño. No. Sí. Ricardo Mariño. Sí. Atilio Rubinato. ¿Así se llamaba? Sí. Bien, ¿y este personaje es el que va a salvar a la princesa? Sí. ¿Y logra hacerlo? Sí. ¿Cómo la salva? ¿Cómo se llama el actor? ¿Atilio? Le dice que sea vendedor de manteles, pero él se niega y quiere ser príncipe, pero Ricardo Mariño se niega y le dice que sea vendedor de manteles. Bien, o sea que es un vendedor de manteles en la historia. No. Dice que quiere ser príncipe con una capa dorada y un caballo blanco. Sí. ¿Y al final qué es? Y es vendedor de manteles y príncipe. Bien. Y lo que me interesa saber es cómo termina esta historia. Termina como el primero toca la puerta y dice quién está y el ogro mira por la ventana y dice que soy Atilio Rubinato, pero el ogro dice que me importa y dice que vendo manteles y el ogro dijo que sí voy a comer una princesa al horno con papa. Claro, necesito un mantel. Y después cuando iba a comprar le dio un sopapo que lo mató a 87 metros de donde está. ¿El ogro a Atilio le dio un sopapo? Atilio. ¿Atilio al ogro? Sí. Y después el ogro agarró un árbol y se lo lanzó, pero Atilio agarró una piedra de 4.000 kilos y se lo lanzó en el pie chiquito. ¿Y cómo termina esta pelea? Porque tenemos que resumirla, porque nos quedamos sin programa. Es un cuento más complejo que el otro. Tiene un montón de idas, de vueltas. Está difícil este cuento. ¿Cómo termina la historia? Quiero saber yo. Termina salvando a la princesa. Bien, o sea que la princesa no se convirtió en ningún plato de logro. Y hacen un puesto de vendedor de manteles. Buenísimo. Bueno, te quiero felicitar a vos y a tus compañeros por habernos contado esta historia tan bien. Vos sí, vos te pusiste ahí la camiseta del bloque y nos contaste, Ian, y nos contaste bien toda esta historia. Les quiero contar que ya tenemos que ir cerrando este bloque porque nos queda un bloque más de la mano de otros chicos y otras chicas que me van a hablar acerca de otro ogro, de otra historia. Así que yo los quiero despedir sin antes pedirles que me cuenten una vez más cómo se llaman. Renata. Ian. Irina. Bueno, les agradezco un montón por haber participado de este bloque y nos vamos a despedir escuchando otra producción que hicieron ustedes acerca de inventar un personaje con ogro y princesa. Con esta producción nos despedimos del bloque 3 y seguimos con más Hora Libre. Imaginamos un personaje para que salve a la princesa. Yo inventé un pajarito. El pájaro entra por la ventana y rompe la cuerda y salva a la princesa. Yo inventé que Messi se contaba el ogro, le daba un pelotazo al ogro y después salvaba a la princesa con el poder de la Copa del Mundo. Yo inventé que Maradona llegó, agarró la pelota YPF, le tiró en la cara al ogro, le arrancó la cabeza, la tiró a 12.756 kilómetros de ese lugar y salvó a la princesa tirando la soga esa a la basura. Yo inventé que Titena Vélez lo aplasta con el martillo al ogro. Yo inventé una jirafa y la jirafa subía y salvó a la princesa y bajó de vuelta. Yo inventé un león que lo pateó con su cabeza al ogro 300 kilómetros de tirarlo al piso y patearle con sus garras. Yo inventé que la segunda mascota del rey era un dinosaurio que era muy, muy fuerte y rompió la puerta de la casa cueva y desató a la princesa y escapó muy rápido. Yo inventé un cocodrilo súper fuerte que salvó a la princesa pegándole una piña al ogro. Yo inventé un superhéroe que salva a la princesa con un ataque de fuego. Perro salchicha, gordo bachicha, toma solcito a la orilla del mar. Tiene sombrero de marinero y en vez de traje se puso collar. Una gaviota medio marmota pisca y con cara de preocupación viene planeando, mira, buscar. Seguimos en Hora Libre, estamos empezando el cuarto y último bloque de este programa especial con los chicos y las chicas de segundo grado de la Escuela República Italiana. Hay gente nueva que está a cargo de este último bloque y me gustaría que me cuenten cómo se llaman. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se llaman? Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo les va? Bien. ¿Cómo la están pasando ahí en la sala de informática? ¿Bien? Sí. Buenísimo, me alegra mucho. Bueno, estábamos hablando de cuentos con ogros y para terminar este programa vamos a ir con un cuento clásico que es El gato con botas de Charles Perrault. ¿Les gustó este cuento? Sí. ¿Y de qué se trata este cuento? ¿Alguien me puede...? Por ahí del otro lado nadie lo conoce, o hay alguien que por ahí no tiene idea de qué le estamos hablando. ¿De qué se trata el cuento El gato con botas? ¿Qué pasa en esta historia? Una vez un señor tenía tres hijos. Sí. A uno le dio un molino, a otro le dio un burro y a otro le dio un gato. Y el más chiquito dijo, ¿qué voy a hacer con un gato? Me voy a morir de hambre. Y después el gato le dijo que le diera unas botas y un saco. Bien, era un gato que hablaba, aparte, y que le pedía ropa. ¿Para qué? ¿Por qué quería vestirse? Para ir a cazar en un bosque liebre, conejos y patos. Bien. ¿Y qué hace el gato? La comida que consiguió se lo dio al rey. Bien. Y fue consiguiendo otras cosas también, ¿no? ¿Este gato? Sí. ¿Qué consiguió? ¿Qué hacía? Engañaba a la gente, ¿no? Les hacía como engaños, les mentía. Y les sacaba cosas. Estaba ahogando. Bien, un día le dijo a su amo que se haga el que se estaba ahogando, ¿no? Que dijera que se estaba ahogando para pedir auxilio. Bien. ¿Y qué pasa? ¿Alguien frena para darle auxilio? Y el gato dice, ayuda, auxilio, mi amo el marqués de Carabas se está ahogando. Y después pasa el rey y reconoció al gato y dijo a sus guardias que lo sacaran y a los otros guardias el rey le dijo que les traiga la ropa más linda de su ropero. Para el marqués, ¿no? Sí. Bien. Entonces se lo llevan, ¿no? También al marqués de Carabas y al gato, los asisten, les dan ropa y ahí... Sí, pero el gato se alenta... Y se encuentra con unos campesinos y les dice que si no le dicen que este territorio es del marqués de Calabaz, le va a pegar. Claro, sigue con el engaño y hace que unos campesinos le digan al rey que todo es el territorio, que era de ellos en realidad, era... del marqués de Carabas, para continuar con el engaño. ¿Y qué consigue con esto? ¿Qué pasa? Consigue un... Se encuentra con un castillo gigante que tenía un hueco alrededor. Sí. ¿Quién estaba en ese castillo? Era que El rey quería entrar. ¿Pero ese castillo era del rey? Era el de un ogro. Claro. Y cuando el gato tocó la puerta, el ogro abrió la puerta y le dijo que tomaba un descanso, y el gato le dijo que se puede transformar en cualquier animal. Bien, y también lo engañó al ogro. El ogro dijo que se podía convertir en animales, y el gato le preguntó que es mentira que un ogro se convirtiera en un animal. Sí. Y el gato, no, el ogro se convirtió en un león. Sí. Y el gato se asustó. Y después el ogro se convirtió en un ratón. Mm. Y después el gato se lo comió. Bien, ahí logró otra vez su cometido el gato con botas, que era quedarse con ese castillo, ¿no? Y dejó al rey que pasara el gato. Claro. Bien. Y el gato lo recibió y le dijo que podían entrar, y entraron a una habitación llena de comida que lo hizo el ogro. Bien, yo quiero felicitarlos por haber contado tan pero tan bien este cuento. Y les tengo que contar, lamentablemente, que el programa ya está por terminar y no quiero que se nos corte la llamada sin antes despedirnos, porque todo esto es un programa de radio en vivo a través de Meet. Y nos quedan 2 minutitos para que termine, así que quiero felicitarlos y felicitarlas por todo el trabajo que hicieron ustedes junto con su seño Carla Acuña y con Yael Blanca, que es tallerista de programa REC. Invitarlos e invitarlas a que puedan venir la próxima acá a conocer a la radio, y también preguntarles una vez más sus nombres, así sabemos quiénes estuvieron a cargo de este cuarto y último bloque donde hablaron del gato con botas. ¿Me cuentan otra vez sus nombres? Ian, Josefina, Natalia, Sebastián, Santino. Todos ellos y todas ellas de segundo grado de la Escuela República Italiana. Y mientras JR nos pone nuestro último tema musical, les voy a decir que nosotros y nosotras nos vamos a ver el próximo jueves a las 14 horas para más de esto que es Hora Libre. La clásica extranjera con...